Charlie XCX con Van Dutch sonando en las mañanas en la X. Tenemos un oyente que se llama Sapo. Pues no hay nada que hacer ahí, o sea, no hay salida. XD6, Sapo XD. Saludos para Sapo. Y Sapo quiere pedir a Coldplay. Bueno, viva la vida, saludos, Sapo. I'll ask 21 questions and they're all about us. Decía 50 Cent hace ya que 24 años. ¿Ya? Sí. De su disco Get Rich or Die Trying. Oh, esto es del 2001 o 2003. 22 ya años. Te digo. 2003. Y míralo tan elegante que anda ahora. 21 ¿no? questions. Mm-hmm. Todavía estaba vivo el cantante. Ese era. ¿Quién era? Nate Dogg. Sí, 2003, febrero de 2003. Febrero de 2003, 22 años tiene 21 Questions, con los muy buenos días desde esta esquina de la nación, deseándole siempre paz, prosperidad, alegría. ¡Qué bien! Rock and roll y resistencia, como dicen las 1280 almas. ¡Wow! Alegría por encima de la tristeza. Alegría. Está lloviendo. Pero alegría. Mi nombre es Alejandro Marín y espero que todo vaya muy bien. Como dicen los correos corporativos, me acompañan Camila Opegui, Dayana Rodríguez y Andrés Salazar. Y estas son las mañanas en la X. Qué bueno estar aquí y qué bueno que ustedes estén aquí con nosotros. Ya 1967 oyentes. Vamos arrancando despacio porque así comienzan las mañanas cuando hace mucho frío. Sin embargo, el color rojo intenso del mapa que los ubica a ustedes en diferentes partes del mundo y que puedo ver a través de mi tablero digital, denota la pasión con que ustedes bien se acercan a esta señal de radio. Hungría, te veo. Un oyente. Ahí estás. Suecia, te veo. Uno, oyentes. Uno, dos. Dos. Muy bien. Bélgica, te veo. Dos oyentes. Ay, mira. Holanda, dos oyentes. Oye, mira, Francia, 10 oyentes. Sí. España, 63 oyentes. Reino Unido, 6 oyentes. India, 1 oyente. Oye, mira, esa sí no la veía venir. Australia, 1 oyente. Ese oyente siempre está ahí firme. Muy bien. Sí. Gracias. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Tim? Nos vamos con olores, porque el olor es importante. Y porque esa frase siempre la he tenido, no se vaya que usted es chévere y huele rico. ¿Ah, sí? Y viene de Cami, porque Cami quería preguntar lo opuesto. Me imagino. Nos por lo amable. Por favor, sí. ¿Qué persona famosa cree que huele rico? Bueno. ¿Qué? Sí, sí, aromas. Sí, sí. Tenemos un martes aromático. ¿Qué artista, martes aromático, por ejemplo, podría oler muy rico? Yo sí siento que... persona famosa, Pedro Pascal debe oler rico. No, yo no creo. ¿Por qué no? Yo le tengo... No sé, yo siento que él puede oler como a cigarrillo. No, tienes ahí un sesgo ahí. No sé. A mí, porfa, revisa. Anne Hathaway debe oler a Anne cielo. Huele a Los Ángeles. Sí, yo también creo que ya huele rico. A lo que huele Los Ángeles. Dios, sí. A lo que huele. Sí, sí, sí. A huele Dios. Dios no se ve, no se huele, Andrés. Sí, sí, sí. A lo que huele ella. Dios. Sí, dice que a lo que huele Dios. Alejandro, ¿quién huele rico? No tengo ni idea, Dirty. No, no tengo como una... Rihanna debe oler rico. No creo. ¿Cómo al discle? No creo. Ay, qué fuerte. Ella usa sus productos. Sí. Sus productos, pero no... ¿Sabe quién debe oler rico? Por ejemplo, Selena Gómez. Ella huele rico. Ah, es así. Es así, debe oler rico. Como a splash de vainilla. No. Splash de pera. Sí, como... Splash, sí, no, a los splashes. Coquito. Sí. Un poquito. Puede ser. Cami, ¿tú quién crees? Margot Robbie debió oler rico. Margot Robbie. Hasta los pies. Sí. Sí, sabe que sí. Bueno. No, Selena Gómez pensaba yo. Henry Cavill. Yo te ríe. Qué bueno. Henry Cavill huele a perfección, a rico. Ay, sí, ese sí. Porque que debe oler delicioso. Así, en okay. The Witcher, lleno de lodo, okay, huele a rico. Ustedes ya están... Sí, no. Sí, no, y ¿sabes por qué? ¿Sabes qué pasó? Va degenerándose el tono de la voz. No, es que mira, o sea, dijeron Henry Cavill las dos y hubo ahí... No, pero también podemos contrarrestar con Celine Dion, huele como a delicioso, a millonaria. Okay. Elegancia, a toronja. Glamour. A toronja. A cuatro, toronja. Es que mira que estábamos hablando internamente de Game of Thrones y que la sensación que nos daba de los personajes era que olían... Toda esa gente olía húmedo, a ropa mojada. Horrible, fo, sí, yo también siento lo mismo. No, ovejita bebé, más bien como a carnero. Sí, sí, wow. Sí. Sí, no, todos ellos en Game of Thrones nadie se bañaba. No. Uy, unos problemas ahí. De pronto, Khaleesi olía un poquito rico. No, no, esa tampoco. No, esa tampoco. Esa mantenía con ese montón de dragones. Bueno, sí, esos sí, dragones sí, sí. Mal, bueno, no podían azufre. Oler. Azufre, olían azufre, cierto. Sí o sí. Claro, no, a pescado. Y casi siempre estuvo con calor, sudorosa, una. Claro, por y eso ella se llama Khaleesi. Y ella montaba los dragones, peor. Peor. Montando dragones, no. Está bien, sí, olía. Y se mantenía quemado. En cenizas. Exacto. A piel quemada. Olía como a vello quemado, como a chicharrón. Bueno, esto está yéndose muy lejos. Sí, muy, entonces, es que no, es peligroso. No sé sobre este tema. No, pero está por eso nos fuimos este al otro status. Este tema le está bajando el estrato. No, exacto. Por eso decidimos irnos para el otro lado, para los olores agradables. Pues no parece que nos hayamos ido para ese lado. Es que queríamos analizar el origen y ya ahora ajá. Sí. Disculpe, Camila. Vamos con un disquillo. Ay, no, verdad, que esto no era, pero... No, déjela. Ah, bueno, está bien. Usted no se preocupe. Va bien, va bien. Donde está Brittany Howard, sí. Está la bondad de las cosas. Y usted déjela rodar, mi estimado Andrés Salazar, porque esa canción tiene buen intro. Estos son los Alabama Shakes. Y la pregunta del día de hoy es... ¿Qué celebridad cree usted que huele rico? ¿Y a qué cree usted que huele? Atrévase a contarnos, pues, cuál es ese aroma que emite esa celebridad que usted en estos momentos está pensando que huele bien. Son las mañanas en la X103.9 FM y está I Don't Wanna Fight de los Alabama Shakes, que no sé si ya hayan lanzado un disco completo, estoy un poco desactualizado con respecto a los Alabama Shakes, pero creo que lanzaron una canción. ¿Lanzaron una canción? No sé si el disco completo ya. No, no lo han lanzado, este año está por salir el regreso oficial. 8 de abril de 1994 pasaron muchas cosas, una de ellas fue que el cuerpo de Kurt Cobain fue encontrado sin vida en su casa. Lo encontró un electricista, quien después sí. Llamó a una emisora de radio que propagó la noticia, que rápidamente encontró su camino hacia MTV, donde Kurt Loder hizo el famoso y difícil anuncio que recordamos todos los Gen Xers. Hi, I'm Kurt Loder with an MTV News special report. The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle on Friday morning, dead of an apparently self-inflicted shotgun blast to the head. Police found what is said to be a suicide note at the scene, but it had not yet divulged its contents. Cobain, who was 27, had reportedly been missing for several days. The Los Angeles Times reported on Wednesday that Nirvana was breaking up and that Cobain was planning to undergo drug rehabilitation. A source close to the band told MTV News earlier this week that while that story sounded bad, it was better than what was, quote, really going on. That comment remains to be clarified. Cobain's body was found in a house in Seattle where he had previously lived. It was discovered by an electrician who had showed up at around 8 a.m. to do some work at the house. He looked in a window and said he recognized the body on the floor as Cobain's. Before calling police, the electrician first called a local radio station to break the news. Although at press time, police were declining to officially identify the body as that of Cobain, pending notification of next of kin, a reporter for the Seattle Post-Intelligencer who was on the scene ID'd the body as Cobain's, and several other news outlets have gone public with that identification. Cobain's wife, singer Courtney Love, was in England on tour with her band Hole when the body was discovered. With Courtney in England was the baby daughter she'd had with Cobain, Frances Bean. We'll have much more on this story as it continues to unfold, starting with a two-hour special program beginning at 5 p.m. East and West here on MTV. 8 de abril de 1994, también The Offspring publicó uno de los discos más vendidos del punk rock, Smash. Y de ahí sale esta canción llamada Keep 'em Separated, Come Out and Play. Ahí estaba, Keep 'em Separated, Come Out and Play, o Come Out and Play, Keep 'em Separated, de The Offspring, que se publicó un día como hoy, hace 31 años, sí. 40, 31? 31 años. Muy bien. ya empieza uno a mirar todo con ese espejo retrovisor. Pero ¿y no te da nostalgia chévere o te abruma un poco el paso del tiempo? No me abruma, no me da nostalgia chévere, no me da nada. Soy un periodista musical. Sin sentimientos ni emociones, vacíos. Gracias por reconocerlo. ¿Cómo es que tú le dices extras del videojuego? Somos NPCs. Exacto. Ah, ok, sí. Que estamos somos NPCs, Cami. No sé si te has, bueno, tú no tanto, tú todavía tienes libertad, libre albedrío. Gracias. Joven. Gracias por dejarme mi libertad. Nosotros somos los que estamos condenados. Somos nosotros los NPCs. Condenados. Bueno, hablemos del Tiny Desk, del conejo. Listo. ¿Todos lo vieron ustedes? Sí. ¿Cómo les pareció? Arranqué. A ver. Arranquemos. A ver. ¿Quién arranca? Los veo indecisos. Básicamente. Los veo asustados. No, digamos que. Los noto. A ver, Bad Bunny no canta, no necesita cantar. ¿Por qué no? Si es que no necesita cantar. No. No, sí, claro, no, él es cantante, necesita cantar. Lo que necesita es contar. Claro, es correcto, estoy historias. De acuerdo con Dayana. No, no es cantante. Él no es cantante. Cantante y se a vio, él. Pero se vio claramente cantante. En su talento. No, George se Michael. Notó. Cantante Freddie Mercury. Cantante Juan Gabriel. No, él no es cantante. Gracias. Él simplemente es una persona que sabe contar unas historias porque Mudanza es una canción sota. Sí, no, hay varias. Y una buena banda. Él necesita eso. Como la tiene ahí. Ya está. La Mudanza es una gran historia. Es una narración muy chévere. ¿Ya? Eso es todo. Duró mucho. Mucho, le sobran mucho, dos canciones. Mucho. Y como hubieran hecho tres cancioncitas, habría sido suficiente. A ver, a mí me gustó que habló bastante, que contaba sus historias y todo. Eso me pareció rico. Como esa fue la parte de valor del Tiny. Él quiso hacer, evidentemente, como un. No sé, como un tributo al orgullo puertorriqueño. Ok, ya. Como que lo entendí por ese lado, muy bonito, me pareció chévere. Las canciones todas eran, me pueden corregir, eran todas como medio son cubano y... Y salsa. Y salsa, que también es una buena manera como de mostrar su música y demás. A mí me aburrió demasiado, me aburrió mucho. O sea, en algún momento yo dije, ay, ya, paremos esto. Porque sí estaba bastante denso, pues lo que decía ahorita Andrés es una realidad... Bad Bunny no es un gran cantante y se notó bastante en el Tiny. Entonces no conecté, sino fue por el momento que él hablaba y contaba sus historias. De resto no, es más, me defraudó un poco, porque yo estaba esperando un gran Tiny de Bad Bunny. Y creo que es el sentimiento, ¿no? De la gente como que... Yo vi los comentarios, obviamente están todos muy filtrados en el canal de YouTube de NPR y todos pues obviamente muy orgullosos. La mayoría inmigrantes, la mayoría de ellos gente que vive en los Estados Unidos y que es de otras partes, desde Ucrania hasta Costa Rica, y diciendo pues que se sienten muy orgullosos de ver a Bad Bunny en el Tiny Desk. Seguramente los comentarios malos, que estoy convencido que fueron muchos también, fueron filtrados, repito, pero en general un Tiny muy poco interesante. Exacto. Un Tiny al que no, más allá de las maravillosas piezas musicales que logran sacar de esas cancioncitas, los músicos, ¿no? Porque qué músicos se compró el tipo para esa media hora, ¿no? Solo salva. Pero en general, bastante olvidable con relación a otros Tiny Desks. Pasó desapercibido. Sí, y sobre todo después de Catriel y Paco Amoroso. Yo tengo una pregunta. ¿En algún momento había pasado en un Tiny Desk que se presentara alguien que no canta? O sea, Maluma. Que cuenta la historia pero no canta. Maluma. ¿Y cómo Fate. Le fue a él también mal? Pero Maluma Fate. Le fue muy regular. No, Fate cantó. Tangana no canta. Uy, pero eso fue un maldito Tiny. Uf. Pero buenísimo, ¿no? Una cosa es una cosa. Tangana no canta, pero es tremendo artista. Es mi artista pero favorito. Pero pues es que en ese orden de ideas, Andrés, uno puede decir que Bob Dylan tampoco canta. Sí, sí. Entonces, bueno. Es que uno podría hacer una lista de artistas que no cantan. Es que no es porque cante o no cante. Cante aunque no cante. Desde ayer estamos con lo de Pacheco, ¿no? Ya me di cuenta que los tres estamos perdidos ahí. Desde la reunión de ayer. El espíritu de Pacheco nos... No, yo no sé, yo no sé, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Señor. Y me van a... funar, ¿no? Disculpa, sí, me van a funar. Lo voy a decir sin ánimo de ser funado. Sí. Creo que le faltó autotune. Bastante. Ok, efecticos, cositas. Creo que su tono se mantiene ahí, el tono de su voz, ese tono ya característico de su voz se mantiene ahí, pero creo que le faltaba una vainita, y creo que esa vainita la encuentran es como electrónicamente, ¿cierto? Entiendo, sí, tienes razón. Como a través de los efectos, porque es que sí, lo que dice usted, bueno, Tangana también tiene mucho autotune. Claro. Pero, no sé. Es que bien usado ahí, sí. El tono, o sea, usted puede no ser cantante y transmitir algo, y transmitir cosas. ¿Y acá no pasó? Yo me desconecté a la mitad de la segunda canción. Okay. Yo a la mitad de la segunda canción no, y es que pude continuar viéndolo, porque no, y yo no estoy en contra de Bad Bunny, ni soy de los que se la pasa diciendo pues que Bad Bunny es malo ni esas cosas, pero no me gustó, no me pareció, sí, no me pareció cautivador. Claro, y es que también ahí cayó en el error en la selección de las canciones. Sí, porque, todas nuevas. No, y si hubiera hecho primero La Mudanza o de segundo, que es cuando presenta a los artistas, que es cuando cuenta la historia de su papá, que inclusive ahí mete un efecto porque él tiene un pata ahí, tal vez hubiera atrapado más. Le quita un par de canciones y ya. Pizarro y Coco es muy chévere. Exacto. Esa partecita de La Mudanza, al inicio de esa historia, él incluso tiene más ritmo mientras va contando eso, más poético que todo el timing. Estaba muy incómodo con ese pupitre. Sí, le estorbaba. Estaba incómodo, yo al contrario sentí que, pues, ¿para qué se sentó ahí entonces? ¿No? Entonces como... Claro, y que él mismo lo escogió y... Pero, exacto, pero y era un pupitre como de esos de colegio, ¿o qué? Sí, tenía... Ok. Pero sí, los músicos le salvan un poco el Tiny, muy olvidable. Sí, le salvan mucho el Tiny. Muy olvidable. Mucho. Sí. No es un podcast, no es un Tiny Desk que vayamos a recordar, no siento que es un Tiny que vayamos a recordar, como decía Camila, como vamos a recordar el Tiny Desk de Tangana, o como vamos a recordar el de Tiny Catriel. Desk de Catriel, o como vamos a recordar el de Sam Smith, o el de Justin Timberlake. Sí, este estuvo bien olvidable. Pero bueno, ahí está nuestra opinión rápida, nos habían pedido esta opinión temprano en la mañana, más o menos a las 6:15 nos dijeron, hablen del Tiny Desk. Aquí están nuestras opiniones, comentarios, observaciones sobre el Tiny Desk de Bad Bunny. Si usted quiere compartir sus opiniones también con nosotros y lo vio ayer, pues cuéntenos también en @laxmasmusica, además de contarnos qué celebridad cree usted que huele rico. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, y aquí está Mr. Bad Dreams. El Steady Swims estuvo la semana de pasada aquí en Bogotá y esta es una de sus canciones más recientes e importantes, este hombre de soul maravilloso en Mañanas de la X. Todos términos y condiciones en cruzverde.com. Es viral la noticia de Rómulo y Remo, los dos lobos huargos que se han vuelto una sensación noticiosa luego de ocupar un lugar muy privilegiado, que es la portada de la revista Time. Con la palabra extinto cruzada con un marcador rojo. Un lobo huargo, el primero en existir en 10.000 años, especies en vía de extinción que podrían ser cambiadas para siempre. Esto se regó ayer por toda parte. Y los cachorros. Ay, son hermosos. Están cachorros, muy cachorros, chévere, cachorros. Sí. Pero son súper peligrosos, ¿no, Alejandro? Claro. Sí, son lobos huargos, Camila. Gracias. Son gigantescos. Sí. Y peligrosos. Son carnívoros. No. ¿Por muy qué? Carnívoros. ¿Por qué hicimos eso? Estamos de acuerdo con volver. Jurassic World, la cuenta oficial de la película. Sí. Ha retuiteado la revista Time diciendo: no vemos ninguna forma como esto pueda salir mal. Literal. Está muy pilo, bueno, literal. Buena manera de aprovechar. We see no possible way this could go wrong. Suban el salario de Community. Sí. Jurassic World sale el 2 de julio, para quienes no saben. También muy, muy acertado el trino. Pues, ojalá los traten con cariño y los domen bien, porque... Y no los dejen escapar, digamos. Sí. Oye, apenas empiecen... ¿Qué tal que empiecen a... A sacar y sacar. A procrearse. Claro. La vida se abre camino, Alejandro. El Señor. Nos pasa lo mismo que con los hipopótamos acá. Y ya sea algo que no podamos manejar. Ayer Uri decía algo que es muy sabio y me quedó en la reflexión, y es, hay especies que ya no están por alguna razón. Exacto. O sea, más allá de la mano del ser humano ahí. Sí. Metida porque acabamos con su hábitat. Hay razones por las que ya no están. Exacto. Volver a introducir esas especies en un medio que ya no está... Uh-huh. Dispuesto para esa especie, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe qué irá a pasar? Es que sí. Sí. Pero si Jon Snow lo pudo. Si Jon Snow lo logró. ¿Sí? Estamos hablando de la serie donde hay un Night King, un zombie azul. Un dragón. Donde él revivió de la muerte. O es sea. Cierto, a veces se me olvida que no pasó. No es real, Andrés. Qué miedo, nosotros pensando que nos íbamos a morir por la inteligencia artificial, pero mira, nosotros mismos decidimos buscar nuestros propios enemigos, nuevos enemigos ahora. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Hoy tenemos un invitado muy especial, hoy tenemos a Air en el programa. Hoy, la próxima media hora, a las 8 de la mañana, les estaremos presentando... este show que van a llevar a cabo con motivo de uno de nuestros discos favoritos, Diana, sí, el señor. Moon Safari. De las cosas más bellas que ha dado la música, y a veces sí, lo de manifestar y desear se cumple. Con Alejandro hemos estado hablando de Air desde hace muchos años, y saber que van a estar por estos lados y vamos a ver eso, ya le llena a uno el corazón. Manifestaciones varias, vamos. Una de ellas, la maravillosa llegada de Air con The Blaze. No, o sea, todo está perfecto. Sí. Todo es perfecto ahí, no hay margen al error. Un show también que es aprobado por la X más música. Y ya eso es garantía, vamos, amigos. Muy bien. Nosotros jamás vamos a recomendar algo malo. Certificación de calidad. Yo he recomendado cosas malas en el pasado, pero son porque me gustan a mí. Esto sí le gusta a Diana. A Diana sí le gustan las cosas buenas. Es verdad. Confiamos en ti, Dai. Confiamos. Está bien. Vamos a ir. En vos confío. Vamos a ir. Es un viernes. Vamos. Amigos, tengo todo fríamente calculado. ¿Cómo va a ser inmersivo? Ok. Va a ser inmersivo porque es todo el Moon Safari. Sí, señor. Es como si los Daft Punk se sentaran en la Movistar Arena a tocarle a uno todo el Discovery. Seguidito en historia. Es equivalente. Tengo emoción, Alejandro. Yo sé, Diana. Lo noto. Cuando regresemos vamos a hablar con Camila de Agamia. Fenómeno interesante. Por el momento, algo de acid jazz. Aquí está Jamiroquai. Virtual Insanity de Jamiroquai en las mañanas de la X103.9 FM. ¿De dónde salió este concepto de la agamia y por qué estamos hablando del tema hoy, Camila? Es que están pasando cosas, Alejandro. ¿Qué está pasando? Todo pasa muy rápido y ahora los jóvenes, amo decir jóvenes porque me siento como ya una señora. Los jóvenes. No eres una señora. Ya, sí. No quisiera que fuera así, pero no. Cuando dijiste sí, te convertiste en señora. Ya soy una señora. El caso es que los jóvenes han impuesto ahora una nueva forma de vivir su vida en pareja. Okay. Conocemos la monogamia, la poligamia, la locura, bueno, todo lo que pasa. El poliamor que llaman. El poliamor, por ejemplo, que esto fue hace poco que nos... ¿Creemos en el poliamor? En el poliamor, claro que creemos, lo que pasa es que no funciona, pero creemos. Bueno, perfecto. Y ahora apareció una nueva ideología en los jóvenes. Vaya. Donde ya van a rechazar cualquier noción romántico que le quite como esa dependencia al otro de alcanzar su plenitud. Es decir, ya no van a querer estar ni casados, ni cuadrados, ni ennoviados, ni tampoco van a ser solteros. ¿Qué van a hacer? Amigos. Agámicos. Esta es una declaración de independencia, porque muchos dicen, pues los jóvenes dicen, no, pero es que, porque cuando uno ama a alguien o uno tiene una relación romántica con alguien, tiene que quedarse con esa persona? Porque siempre el objetivo es casarse, o porque tener una relación monogámica, digamos, ¿no? Cuando yo puedo amarte mucho y enamorarme, pero yo tengo mi libertad y mi independencia, entonces sí estoy contigo, pero de pronto puede que no. En algún momento digo, no, me estás quitando mi libertad y ya. Uy, no, qué complicado. Ya no. Está muy complicado. Es muy complicado. Sí. Es una ideología difícil. Es una ideología difícil. No la estoy entendiendo. Yo pensé que la agamia era esta tendencia que tienen las generaciones más jóvenes de no vivir juntos. También, o sea, no generar, o sea, de estar, compromisos. De estar con alguien, pero no vivir juntos. No hay attachments. Sí, como de ahí. Poder estar, de repente están un fin de semana juntos y el resto del mes no están juntos. Ya, se ven ya. Un par de veces. No, o sea, no hay un compromiso. Que... Exacto, es literalmente a no comprometerme contigo. Ya. Sí, como que, claro, ya mucho menos el matrimonio. Como, ya es como que podemos estar en una relación, pero yo hago mi vida, tú haces tu vida, tú haces tu vida laboral como quieras. Y mucho viene desde la parte romántica, donde decimos, no te quiero cortar las alas, ¿no? Entonces ellos vienen a demostrar que se puede tener una relación. Tengo pregunta, ¿esa relación agámica o los agamios también tiene que ver con poner cachos? O sea, ¿mi libertad también es estar con otra persona, o si hay una especie de fidelidad? Pues hay una pequeña fidelidad, porque ahí también está la gamia en no estoy, no me voy a casar, pero tampoco voy a estar soltero. O sea ¿sí si se llega a un acuerdo, la fidelidad es no romper los acuerdos. Sí. Eso es para mí. Se llega a un acuerdo de que pueden estar con tres personas en un mes y tal, a unos acuerdos, listo. No va a pasar nunca. ¿Sabes? Sí, si el nunca. Acuerdo es no hacerlo, pues no se hace. Exacto, es como ya no sigamos este sistema monógamo heteronormativo. No, ya no. Es marica, disfrutemos del amor. What? No, Camila. Way. Ahora te muy voy a bien, decir una esa cosa. Esa es Camila Opegui. En Mañanas de la X103. Los presentamos. Es un poco como Amigos con Derechos. Amigobios, eso iba a decir, en los 90 eran amigobios. Pero toda la vida. O sea, ¿ustedes han visto las dos películas de Amigos con Derechos protagonizadas por Mila Kunis, Justin Timberlake, Ashton Kutcher y todo, y se han dado cuenta que eso nunca termina bien? Nunca termina bien. Nunca termina bien. Jamás. Eso no. O terminan juntos. ¿Ustedes alguna vez tuvieron un amigo o una amiga con derechos y disfrutaron enteramente, 100%? Sí. Yo puedo decirles que eso pasa una vez en la vida. Y es muy angustiante, yo, además. Sí, yo lo disfruté hasta que me enamoré. Exacto. Es que no, entonces, eso pasa. No, yo me refiero a haber tenido... No, Andrés, yo me refiero a haber tenido una amiga... Con derechos. Y que fue una vaina espectacular y ya. Y no pasó nada más. Nunca pelearon, nada. Y fue increíble, pero no pasó nada más. No, no se enamoraron. Es más, pues, me atrevo a decir que es una vaina que pasa una noche o una tarde o un día. Y nunca y más ya. Vuelve a pasar. Y nunca más vuelve a suceder. O sea, es una vaina... Pero eso sería como un one night stand, ¿no? Como sí, un amigo obvio. Exacto, ese amigo con derechos, te digo, pasa una vez. Sucede una vez. Y sucede, digamos, que tienes ese amigo, tienes esa amiga durante el transcurso de un mes o de seis meses o durante la universidad, son súper amigos, se entienden, se ven de vez en cuando por ahí, todas esas vainas, y de repente un día toma. Toma. Caen ahí, pum, y muy difícil. Dicen, wow, esto estuvo tremendo, y ya después, tácitamente, esta vaina ni siquiera se dicen nada, vuelven y se separan, se distancian. Y siguen su vida común y corriente y se ven por ahí en la universidad. Hola, ¿cómo estás? Hey, ¿qué más? ¿Qué ha habido? No pasa nada más. Pero es que el problema es cuando se repite. No, no se repite. No, te digo. No puedes. El amigovio no se repite. El amigovio se repite. El que no se repite es el one night stand. El amigovio uno vuelve y lo visita y tal. Pero uno sabe que es temporal. Ese amigovio se te vuelve enamoramiento. Claro. Si usted no lo maneja, se vuelve enamoramiento y ya está, mejor dicho, hasta las manos. Pero. Jodidos. Sí, jodidísimos. Pero si usted pronto lo tiene claro. Usted puede seguir visitándolo de vez en cuando, tintan, pero se sabe que es temporal. Yo insisto, Camila. Y no sé si Diana pueda. Señor, claro, ayudarme. Acá estoy, claro que sí. Por la sabiduría de los viejos. Estamos impartiéndole conocimiento a la gente. Respeten, joven. Sí. Señor. Hagan caso. Hagan caso. ¿Qué hemos pasado por ahí? Dirty. Señor. ¿Puede ser que el amigovio o la amiga con derechos sea a sí mismo una one night stand? ¿Qué probabilidades hay de que la hipótesis que yo sustento en la mañana de hoy sobre ese amigo o esa amiga que tienes tú en algún momento de tu vida se vuelve este encuentro apasionante, pero no vuelve a suceder porque ni siquiera porque saben que si vuelve a suceder te vas a enamorar, sino porque ya satisface todas las necesidades que tenías con esa persona? Alejo, suelto tu mano, desafortunadamente. ¿Sueltas mi mano? Okay. ¿Sabes por qué? Porque los amigovios, entre comillas, para no ponernos a los agamicos, uno repitis. Claro. Porque estuvo bueno, estuvo bueno y porque se pasa bien, porque no hay un compromiso, porque si todo está claro desde un comienzo, ay, ¿dónde estás el viernes? No, estoy saliendo, hey, cae, no sé qué, y parchamos con amigos. Entonces después. Nunca he tenido un amigovio, debo decir. Claro, el amigovio es más complicado, es un poquito más complicado. Pero puede ser muy chévere. Puede ser muy chévere, el problema es cuando alguno de los dos se enamora, pero puede ese ser. Es el problema. Pero puede ser muy chévere, porque además vos no necesitas saber si ya se levantó, si comió, si pagó las facturas, nada, no necesitas saber nada de eso. En algún solo amistoso. Punto de esa relación amistosa. Sí. Amistóxica. ¿Amistóxica? Puede ser. Sí, sí. Alguno de los dos, si no tiene una claridad, pero es muy difícil decir, ah, venga, voy a tener claridad sobre mis sentimientos. Es muy difícil. No va a pasar eso. Pero en algún momento alguno de los dos va a generar un vínculo. Un microvínculo o algo. Y ahí cuando se repite, todo tengo una pregunta, perdón. Claro que sí, por favor, continúe. Hay un límite, son dos noches nomás para los hombres. Tengo una pregunta. Cuando se repite, en el caso de un amigovio o de una amigovia o de un amigo con derechos o de una amiga con derechos, ¿debe ser una segunda vez? Sí, claro. Tercera, y ya, no más. Exactamente. Una tercera está jodida. Una tercera ya sí. No. Ya hay un no. Estudio que dice que después de la tercera ya, chao. ¿En serio? Ya se genera un vínculo. Ya hay un vínculo. Ahí está. Ay, pero yo, y no se puede usted arruchar. Se parece mucho a un night stand. ¿En serio? Las mujeres podemos aguantar más. Los hombres no. Los hombres caen a la segunda. Ya la tercera tengo amigos. Con toda. Ahora voy a decir algo. Lo que pasa es que ese amigovio mío, entre comillas, era de fiesta. Entonces nos encontrábamos de fiesta. De fiestuki. Okay. Y fueron varias fiestas. Y ya después normal. Fiestuki. Exacto. O sea, y son varias fiestas, ¿no? Fueron varias veces. ¿Cuántas? Como 5 o 6. Muy bien. Alejandro, bien. Yo te iba a decir, ahorita que me estabas preguntando exactamente qué era lo de la gamia, aquí justamente lo que dicen ellos es, quienes se consideran agámicos no tienen por objetivo aniquilar completamente los vínculos, es decir, si hay un vínculo, sino más bien explorar los tipos de uniones personales que se encuentran, pero de manera libre. ¿Ves? Okay. Ahí está la cosita, es como que sí, pero no. O sea, el básicamente que llegue, todo va a salir muy mal. Muy mal. Sí. O sea, el que llegue a preguntar, ¿y nosotros qué somos? Ahí dañó la agamia. Exactamente. Porque ya no son nada. Sí, completamente. Pero ahí está. Tendencias de nuestra era. La agamia, una tendencia que está en estos momentos circulando por ahí entre el argot de las nuevas generaciones. Vamos con discos, vamos con canciones. Cuando regresemos, vamos a intentar analizar el planeta desde la bomba arancelaria que está destruyendo el valor de la Unión Europea. Things haven't been quite the same.